Gracias, buenos días. En el municipio de Vertientes avanza la informatización de la sociedad. Para conocer del tema nos acompaña el instructor del Joven Club de Computación Vertiente 1, Humberto Pestana González. Coméntanos, Humberto, ¿cómo marcha este proceso de informatización en tu Joven Club? El papel de los Joven Club en cuanto a la informatización de la sociedad es prestar servicios asociados a las tecnologías y a las comunicaciones con respecto al manejo, pues, el uso de la computadora, donde los usuarios que se nos hacen, o sea, los clientes, que ya son clientes ya desde que Joven Club empezó a cobrar sus servicios, vienen a cada Joven Club y se les trata de prestar un servicio que le facilite su necesidad. Acá tenemos una amplia gama en estos momentos, donde se llegan a nosotros usuarios de diferentes edades, desde jóvenes hasta adultos, y acá tratamos de brindarle el mejor servicio posible para que se vayan con la solución más cercana a su problema informático. Humberto, ¿puede decirnos qué servicios está prestando en este momento el Joven Club Vertientes 1? El Joven Club hoy por hoy tiene una gran gama de productos y servicios, como son la tendedera, que es la red social de Joven Club, similar a lo que conocemos como a Facebook. Un Facebook desde Joven Club, donde el usuario entra y se crea una red de amigos y se comunica con ellos, porque publica información, se relaciona digitalmente. Tenemos otro como la Curre, que es conocida ya a nivel internacional, donde se crean publicaciones tanto extranjeras como de información nacional, y que ahí, bueno, podemos encontrar ese tipo de contenido que a veces nos sirve para la resolución de tareas de la escuela. También tenemos el paquete informático, que es la mochila, donde el usuario puede encontrar información de contenido audiovisual, de diferentes tipos también, como películas, documentales, películas incluso cubanas, que a veces eso no lo encontramos muy seguido en el paquete que está en la calle, lo podemos encontrar en la mochila. Tenemos también la web del estanquillo, que es un gestor de contenido donde el usuario puede descargar libros electrónicos, ya sea de revistas, de libros. Hoy por hoy el trabajo de Joven Club es mucho más amplio que cuando surgió como iniciativa de nuestro comandante en jefe en la base de la UJC. Ya hoy Joven Club es una institución que busca fomentar el desarrollo actual en la sociedad, la conexión con medios inalámbricos como la Wi-Fi, otras formas de acceder a Internet que existen hoy por hoy en la sociedad, y que Joven Club está enmarcado a seguir informatizando lo que hoy por hoy es las nuevas tecnologías de la informatización del mundo actual. Escuchamos declaraciones de Humberto Pestana González de cómo marcha en su Joven Club de Computación la informatización. Un trabajo de Yarel Quisian Díaz para este espacio.